El día 15 de mayo, día de San Isidro, la tradición manda degustar las rosquillas del santo. El origen de este dulce se remonta al antiguo Imperio Romano, época en la que su elaboración se extendió a buena parte de Europa y de la cuenca mediterránea. En la actualidad existen cuatro tipos de rosquillas del santo. De estas, las más famosas son las tontas, sin glaseado alguno, cuyo origen se remonta a la Edad Media, y las listas, cubiertas de un baño de azúcar y limón, con un característico color amarillo. Que en Madrid sea todo un clásico comerlas en tan señalada ocasión, puede que sea culpa de un personaje que no se sabe a ciencia cierta si existió, pero que hoy forma parte del imaginario popular madrileño, la tía Javiera. ¿Pero quién era? Dicen que procedía de Fuenlabrada o de Villarejo de Salvanés, pueblos ambos con gran tradición rosquillera. Hasta Madrid venía, allá por el siglo XIX, a vender sus dulces con motivo de la romería que ya entonces se celebraba en la pradera de San Isidro. La respuesta más fiable a esta pregunta nos la dio el Nobel de Literatura, don Jacinto Benavente, en un artículo que escribió en el diario ABC el día 10 de mayo de 1950. Las rosquillas de Villarejo de Salvanés, o de la tía Javiera, que por ellas hizo famoso su nombre y el de su pueblo. La tía Javiera se inmortalizó por sus rosquillas, que eran las del baño blanco, y la gracia de ellas estaba en que el baño no se cuarteaba ni se desprendía al partirlas. Viajaba hasta cualquier verbena, desde su pueblo natal, con el cargamento de rosquillas y muy pronto tuvo imitadoras. Así, en su puesto de vendedora podía leerse: yo, como verdadera tía Javiera, no tengo hijas ni sobrinas. Parece ser que las suyas eran las mejores. No llevaban azúcar en la masa, sino aguardiente, y estaban empapadas en un jarabe que dejaba secar para atarlas más tarde con una guita, una cuerda delgada de cáñamo. Tan grande fue la fama de la buena señora que muchas elaboradoras se decían familiares suyas, corriendo por el Madrid de finales del siglo XIX la siguiente copla: pronto no habrá cachipé en Madrid, duque ni hortera, que con la tía Javiera emparentado no esté. Sin embargo, y pese a lo afirmado por ella, parece ser que sí que tuvo una sobrina segunda, que además conservó la fórmula magistral de las famosas rosquillas y que también iba por las verbenas más populares acomodando su puesto. A ella se refiere Benavente cuando habla de su infancia en la fiesta de la pradera de San Isidro. No vestía de lugareña como las otras vendedoras, pero sí llevaba al cuello un collar de aljofar, que son pequeñas perlas de forma irregular, de muchas vueltas. La tía Javiera falleció durante el primer tercio del siglo XIX, pero la receta de sus rosquillas, las listas, que parece ser que duraban alrededor de 6 días sin alterarse, ha perdurado en el tiempo tanto como su personaje, representado en forma de cabezudo acompañando a Luis Candelas, Madame Pimentón, Goya, Larganzuela, en algunas fiestas de Madrid. Texto extraído de madridlowcost.es, cronistasoficiales.com y antiguoscafesdemadrid.blogspot.com.